sombra coqueta y bailo feliz. Me quedé contemplando el panorama. lo lejos y dice un lucero que lloraba. Entonces me transformé en un taxi mensajero. Alto, muy alto volé, confundiéndome en el cielo. A mover la colita, ajá, si no la mueves se te va a poner. We'll be right back.